Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día lunes, 4 de noviembre de 2019. Los días lunes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellier. Conversación realizada con los panelistas en el programa de domingo de Radio Nuevo Mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, en horario especial. ¿Cuánto nos durará el horario especial? No sabemos todavía, porque los acontecimientos nos van indicando qué es lo que debemos hacer. En unas jornadas que han estado plagadas estos últimos días de actividades de distinto tipo en torno a lo que han sido las movilizaciones y las manifestaciones. Hoy día hay mucha actividad respecto a cabildos, a actividades de culturales en torno a lo que ha sido la protesta social de los chilenos. Cabildos han habido todos estos días en distintos lugares, en distintas comunas, en distintos estamentos de la sociedad. Cabildos que tienen que ver con la búsqueda de una nueva constitución, con el planteamiento central de lo que han sido las movilizaciones en los últimos días. Hoy, además, hay actividades en torno a los derechos humanos, que tiene que ver con lo que ha sucedido con la violación a los derechos humanos en estos días de protesta nacional, en que se ha hecho abuso de la fuerza por parte de, valga la redundancia, de las Fuerzas Armadas y también de las policías de nuestro país. Hoy a las 10 de la mañana el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que está en Chile, sostienen una reunión para abordar la situación de los derechos humanos en Chile. Esto se realizará en breve, en un rato más. Bueno, también se desarrolla en todo el país actos culturales. Chile no se rinde, se llama uno que se realiza en Quilicura, donde habrán una cantidad importante de artistas, los Jaivas, la orquesta Enrique Soro, Quilapayún, Tillimani, y Yapu, Manuel García, los tres, Francisca Valenzuela, Denise Rosenthal, Moral Distraída, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en Quilicura, a las 11 de la mañana, en la Plaza de Armas de Quilicura. Bueno, la Municipalidad del Bosque, luego también en Matucana 501, en el Museo de la Memoria, se realiza el Requiem a Mozart. Bueno, actividades muchas en torno a lo que ha sido la jornada de protestas nacional que estos días, estas semanas, ha recorrido Chile. Bueno, y vamos a partir hoy día también con vamos a hacer un cambio. Normalmente el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, estaba en la última parte del programa. Bueno, ahora va a estar en la primera. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Tuvo que madrugar? Tuve que madrugar, sí. Sí, mira. Sí, así es. Efectivamente, si no se madruga, a quien no madruga, Dios no lo ayuda, dicen los que creen. Así dicen. Así dicen los que creen. ¿Todo bien? Don Patricio Palma también está madrugando, don Hugo Guzmán también madrugando, todos madrugan. Que le extraña a usted haber madrugado, parece. No, usted me ve como que si hubiese... Como lechuga. Claro, como lechuga. Bueno, vamos al grano, dijo... Lechuga del supermercado, después del saqueo. Después del saqueo. Claro, no. Malavega. Más o menos. No, así se ve bien. Dale nomás. Diputado, ¿cómo se podría analizar, o cómo analiza el Partido Comunista, o cómo analiza usted, cualquiera de las fórmulas que use, lo que ha sucedido en estas dos semanas, haciendo una suerte de rápido balance? No, yo sé que es difícil, pero es bueno. Difícil hacer un rápido balance. Claro, pero... Hubo un estallido social por demandas que estaban acumuladas durante 30 años, como han dicho los propios manifestantes, pero que tuvo un detonante en el alza del metro. Todas las alzas que se han producido durante este gobierno, los despidos, cierres de empresas, y además porque se han enviado al Congreso por parte del gobierno una serie de proyectos que son, por lo menos decir, impopulares, porque atentan gravemente contra los derechos de los trabajadores y no solucionan los problemas de desigualdad, de justicia social, de falta de atención en servicios esenciales. Entonces, ha ocurrido un estallido social que después se ha ido extendiendo en marchas, en grandes manifestaciones, en los cabildos, como se está diciendo ahora, y hay un pueblo que está entonces conversando entre sí, que está intercambiando y que tiene ya propuestas que me parece objetivos que son muy centrales. Uno, el del cambio de la constitución, una nueva constitución. Ya en cierto modo el Parlamento está respondiendo a esto, aunque esto no se va a solucionar principalmente en el Parlamento, sino cómo se sigue manifestando el pueblo, la ciudadanía. Pero hay un proyecto que fue presentado por nuestra bancada, encabezada en este caso por el diputado Hugo Gutiérrez, que propone un cambio constitucional que pone al día el plebiscito y que establece que no más allá del mes de noviembre o diciembre ya se realice el plebiscito para preguntar si quiere o no quiere cambio de constitución y cuál es la fórmula, si asamblea constituyente o una especie de trabajo parlamentario para llevarlo adelante. Yo sé que la gran mayoría de la población está pidiendo asamblea constituyente, entonces no dudo mucho cuál puede ser el resultado del plebiscito, pero es necesario que se exprese la población. En cuanto a los contenidos, bueno, se están discutiendo en estos cabildos. Hay ya una discusión precedente en que participaron más de 200.000 personas, es decir, elementos para que una asamblea constituyente discuta una nueva constitución existen. Yo creo que es una buena síntesis la que hace el diputado Telier. Está claro que esta tremenda explosión social está apuntando ahora a direcciones bastante precisas, expresando lo que quiere la inmensa mayoría de los chilenos. Yo tengo aquí, me acaba de llegar la última encuesta de Microdatos, que es una encuesta que se llama Termómetro Social. A diferencia de muchas otras, es una encuesta bastante seria, hecha por un instituto de la Universidad de Chile, una de las instituciones más prestigiadas del país, en que, claro, las grandes reivindicaciones que señala el diputado Telier tienen todas más de un 80% de aprobación en todos los estratos sociales y etarios. Es decir, estamos hablando de demandas que son tremendamente anheladas por las chilenas y los chilenos y los migrantes que viven en Chile. Entonces, estamos en presencia de una situación en que las preferencias se expresaron, se radicalizaron, y es muy interesante anotar que desde el punto de vista político culmina en la propuesta de nueva constitución, 15 de diciembre, con una fecha fija, mediante un plebiscito. Se entiende que una de las cosas que tiene que tener la nueva constitución es precisamente la capacidad de que el soberano se exprese, o sea, que esté legitimado el plebiscito para aquellas cosas que lo requieran. Recordemos que la última vez que hubo un plebiscito en Chile fue el año 1988, y se hizo mediante un acuerdo muy parecido al que se está buscando, es decir, un acuerdo especial para este objeto, este propósito. O sea, que no se diga que esto no ha ocurrido nunca en Chile, que no es democrático, no. Esto fue lo que dio el paso precisamente a la aprobación de una serie de criterios con los cuales se hizo la llamada transición en nuestro país. Ese fue el último plebiscito, y fue un acuerdo especial en el marco de la constitución que regía entonces. Y creo que es bien importante traerlo a colación, porque hoy día hay una campaña furiosa de los medios de prensa y de los partidos políticos de la ultraderecha chilena y de la derecha en contra de la posibilidad de que exista un plebiscito, que es la manera que se expresa el soberano. El soberano es el pueblo en su conjunto, ciudadanas y ciudadanos. Entonces creo que eso es el tema más importante. Y otro paréntesis cortito: además del plebiscito como gran solución política a esta crisis, se validan 3 o 4 grandes reivindicaciones que han sido planteadas con mucha insistencia por la mesa social y las organizaciones que de alguna manera interpretan a los trabajadores y trabajadoras del país, ¿no? Estamos hablando de pensiones, en primer lugar. Es un anhelo completamente transversal las pensiones, ¿no? Pero no una migaja de pensiones realmente dignas, justas. Estamos hablando de salud, todas estas reivindicaciones tienen más del 85-90%. Lo dejo hasta ahí. Diputado, yo le quería precisamente preguntar algo que lo mencionó Patricio. ¿Cómo ve usted esto que ya se está empezando a instalar desde la derecha, incluso el gobierno, que este tema de la nueva constitución es un tema de los políticos, que esto no tiene que ver con las demandas que está planteando la población en estas últimas movilizaciones, que tienen que concentrarse en eso hay que concentrarse, pero no en temas entrecomillados políticos como el cambio de la constitución o un plebiscito? Yo creo, mire, hay una frase que se ha repetido en las diferentes manifestaciones, en la campaña que se hace a través de las redes por parte de la derecha, y que dice: si se aprueba el plebiscito y se hace el plebiscito, estamos jodidos. Los sectores de ultraderecha y la UDI en especial. O sea, ellos sienten que el plebiscito no es una herramienta para definir democráticamente el rumbo del país, sino que lo creen que atenta contra sus intereses, en este caso sus intereses de clase, que es lo que ellos defienden. Por eso dice: estamos jodidos. No sé a qué se refiere. O sea, el que se perfeccione la democracia para ellos es estar jodido, en este caso. Yo creo que en lo que hay que pensar ahora, bueno, ¿cuál podría ser la salida de esto que está ocurriendo? Porque si bien es cierto, el plebiscito es muy anhelado, también es cierto que si se discute en el Parlamento y queda solo restringido al Parlamento, la derecha tiene cómo bloquear el proceso de plebiscito, porque son reformas de quórum calificado que si la derecha se opone no van a pasar. Entonces eso hay que tenerlo presente. O sea, creo que está directamente relacionada la posibilidad de tener plebiscito y nueva constitución en Chile con la lucha del pueblo de Chile por instalar el plebiscito y la nueva constitución. Eso hay que tenerlo claro. No es muy difícil que el Ejecutivo nos vaya a decir al Parlamento: ya, mire, vamos a hacer una nueva constitución. No, si el Ejecutivo, en este momento el Ejecutivo está jugando, está ganando tiempo, piensa que esto ya pasó, que va a pasar, que puede llegar a acuerdos con una parte de la oposición, como está ocurriendo, y que puede además dejar totalmente de lado al mundo social. Totalmente de lado al mundo social. Hasta ahora dice que está haciendo una agenda social, no ha conversado con los organismos sociales de nuestro país y menos con la mesa social, que es el organismo que concentra en su convergencia a las mayores organizaciones sindicales y sociales del país, y que incluso nos han hecho un llamado, nos estuvimos reunidos en días pasados. Toda una mañana, casi todo un día, invitaron a los presidentes de los partidos políticos, a los jefes de bancada, y en esas reuniones ellos lo que nos pidieron es que los partidos, que las bancadas, que el Parlamento de alguna manera detenga esta agenda del gobierno, estos 19 proyectos los cuales le han puesto suma urgencia, que vienen con muchos contrabandos, con letras chicas, y que están obligando al Parlamento a aprobarle esos proyectos que la población no los quiere. O sea, se está obligando al Parlamento a hacer eso, se está arrinconado al Parlamento hoy día. Esa es la verdad. Entonces nos decían: bueno, ¿qué se puede hacer? Lo segundo es que efectivamente plantean ellos una plataforma de 10 puntos, entre los que destacan el plebiscito, el aumento de salario, que el salario está en la base de todas las desigualdades en nuestro país, desde luego las pensiones, y otros planteamientos que son que están en la orden del día, que son los que se están demandando. Entonces estamos en una situación, yo diría, en que el gobierno espera de nuevo pasar a la ofensiva, ¿no? Espera de nuevo pasar a la ofensiva. Es lo que están haciendo, e imponiendo su agenda. Es decir, si no hay presión ciudadana del pueblo, la verdad es que el gobierno puede pasar a imponer su agenda. Sabemos que el gobierno está desprestigiado, que yo me imagino que en futuras elecciones, me imagino yo que el pueblo le da la espalda, pero eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos, a veces no son absolutamente, no están absolutamente relacionadas a veces lo que ocurre con el desprestigio de un gobierno con los resultados electorales. No sabemos que la gente va a ir a votar incluso. Ahora, hay otros que no quieren ir más allá, que empiezan a negociar con el gobierno porque creen que son, por así decirlo, los que van a recibir en sus manos el próximo gobierno. Que como el gobierno está debilitado políticamente, entonces que en un próximo proceso electoral son los que en sus manos van a recibir al gobierno. Ahora, hay una propuesta interesante en el Congreso, y es que la elección de Asamblea Constituyente se realice junto con las elecciones municipales del próximo año. La elección de Asamblea Constituyente, o sea, se haga plebiscito ahora, y elección de Asamblea Constituyente junto con las elecciones municipales del otro año. Sería bastante interesante, pero no sabemos si eso va a pasar. Exactamente. Diputado, a propósito de todo esto que usted planteaba, nosotros tenemos la inquietud de saber, o nuestros auditores también, seguramente, por qué el Partido Comunista no fue a la reunión que convocó el presidente, siendo esta vez convocado por el gobierno. Ya tenemos relativamente claro, porque no había, hay primero que invitar a los actores directos, decía el Partido Comunista, y también tampoco fue, tengo entendido, el Partido Humanista, ni Fuerza Convergencia Social, perdón. Comunes tampoco. Bueno, hay una cantidad de todos invitados. Tampoco. ¿Todos invitados? Todos invitados. Perfecto. ¿Cuál es la razón, concretamente? ¿Por qué no el Partido Comunista dijo no? Teniendo claro los fundamentos centrales, generales, digamos. Bueno, muy claro, porque nosotros hemos dicho en un comienzo que el interlocutor de hoy día, si es que el gobierno quiere construir una agenda social, es el mundo social. Y en este caso debiera ser la mesa social, que representa a las organizaciones que han sido las grandes movilizadores o los que han encabezado grandes movilizaciones. Está la CUT, está la MAFP, están las feministas, están los estudiantes, están las organizaciones de derechos humanos, están los campesinos, están en los medioambientalistas, es decir, personas que han estado luchando por las mismas demandas que hoy día están reclamando la mayoría del pueblo de Chile. Entonces, y ellos son, pudiéramos decir, el núcleo organizado más importante del país en este momento, más importante del país, mucho más que los partidos políticos o que el gobierno, pero el gobierno no se ha dignado a nada en relación a ellos. Entonces, algunos partidos, creo que equivocadamente, fueron diciendo que podían representar al movimiento de mujeres. Yo creo que no es así. Yo no voy a empezar aquí a saherir o a tratar mal a los otros partidos, no es eso, pero creo que teníamos la razón, porque además dijimos que el gobierno no había cedido en nada, que no quería retirar algunos proyectos, y no sacaron mucho de la moneda. Todos salieron descontentos. Lo único que sacaron es que el gobierno dijera, mire, vamos a dejar de lado la integración de la reforma tributaria, o lo vamos a pensar, lo vamos a dejar de lado. Pero es que eso ya lo habían dejado de lado antes que empezaran las protestas. Entonces no hay ninguna novedad. Ya hasta los propios empresarios le habían dicho, mire, dejen de lado eso porque eso puede traer problemas, no se preocupen tanto. Los empresarios podemos sacrificarnos, algo así. Y lo siguen diciendo ahora, que están dispuestos a sacrificarse, qué sé yo. Entonces no les entregó nada. Y el gobierno hoy día dice, lo fundamental es establecer, restablecer el diálogo con la oposición política. Otra vez no dice nada del movimiento social. Y los tres partidos de la Convergencia Social, que hicieron una plataforma en que, claro, ellos coinciden, por ejemplo, con el plebiscito, con el tema de las pensiones, entre sus peticiones, sin embargo, tampoco toman para nada en cuenta al mundo social, ni siquiera hacen un parrafito o una frasecita donde dicen, bueno, nosotros fuimos convocados por mesa social y en respuesta a eso estamos diciendo esto. O sea, como que es contagioso esto desde el Ejecutivo a los partidos políticos y también, yo espero que no tanto al Parlamento, que yo creo que el Parlamento tiene que empezar a despertar y a escuchar más al movimiento social. Ya hay algunos atisbos, por ejemplo, en todo lo relacionado con violaciones a los derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras están teniendo audiencias con las personas que han sufrido apremios ilegítimos en todo este tiempo. Diputado, pero usted se mete en un punto que yo creo es muy, muy relevante para nuestras auditoras y auditores, y es que hay una campaña del gobierno, precisamente de todos sus medios de comunicación, en que dicen este movimiento, que reconocen es muy grande, es muy masivo, no tiene ninguna conducción, no tiene ningún liderazgo, no representa ninguna fuerza organizada, son personas, en definitiva. Eso es lo que dice el gobierno. Y entonces, por eso dice, hay que buscar el diálogo con las organizaciones políticas tradicionales. Pero usted ha dicho algo realmente muy importante, está diciendo, no es que sean solo personas las que están en la calle, sino que esas personas en general se corresponden o participan de algún movimiento social. Y aquí se está tratando de sembrar la idea de que no existe un movimiento social organizado, como uno sabe que existe porque han llamado muchas veces a movilizaciones importantes. Tal vez usted, que ha estado en contacto con la mesa social, pudiera informarnos un poco más acerca de esto, ¿no? Para dejar afuera esta idea de que este es un movimiento espontáneo de personas que salen a protestar porque tienen problemas, pero que no representan ninguna de ellas nada, que es la idea que está metiendo por todos lados el gobierno. Bueno, con eso les puede pasar lo que pasó en Fuente Ovejuna, ¿no? En Fuente Ovejuna mataron al alcalde porque era un déspota. Al comendador, pero sí, pero alcalde, podemos decir. Pero empezaron la investigación y resulta que no habían autores. ¿Y quién fue? Fuente Ovejuna, por el pueblo. ¿Ah? El pueblo. Entonces, que no les vaya a pasar lo mismo, que pensando que no hay conducción, les vaya a pasar esto. El tema es que, claro, este movimiento excede toda la organización existente, todo, y la institucionalidad, por lo tanto, está en cuestión, de todo orden, las organizaciones, etcétera. Pero no se puede negar que en las calles quienes están son los que están en la fila de los sindicatos, de las organizaciones de pobladores. Están todos los militantes de los partidos políticos o gran parte de los militantes de los partidos políticos de oposición. Incluso con todo eso excede, digamos, la cantidad de gente que está en las calles, porque es muy transversal, y hay mucha gente que yo me he encontrado que votó por Piñera que anda protestando en las calles, ¿ah? Que anda protestando en las calles porque están totalmente decepcionados. Ahora, en la mesa social tampoco se arroga la representación de todas, de todos y todas, pero ellos son el núcleo más importante y ellos han convocado a actividades que han sido de miles y miles de personas en las calles, ¿no? Y que yo creo que abrieron la puerta, porque ellos hicieron la previa en que había más de 200.000 personas aquí en Santiago en las calles, la previa donde expusieron las demandas con toda claridad. Eso salió con direccionalidad y eso abrió paso a que al día siguiente irrumpieran esos 2 millones de personas en las calles y bajo la misma demanda. O sea, que se diga que no hay conducción, claro, el gobierno lo hizo así. Primero el gobierno trató de centrar en la violencia. Después ha dicho que son venezolanos, que son rusos, hasta Trump, ¿no es cierto?, llamó para acá a Piñera para decirle, son los rusos los que te están jodiendo. Dele que suene. La gente no se lo cree mucho, ¿no? Le echa la culpa a los comunistas. Nosotros nos han dado duro que los comunistas, que no van a los diálogos, que son los violentistas. No hemos tenido nada que ver con la violencia en absoluto, pero ellos nos marcan así, porque claro, ven que nuestra palabra algún valor tiene en las organizaciones sociales y en la calle. Entonces, claro, también hay que marcarlo, hay que buscar a este enemigo que no existe, según ellos, ¿no? Porque no tienen. Entonces, ¿para qué atacan tanto a los comunistas si no están dando conducción en las calles? Claro, es ¿para qué? El Partido Comunista nunca se ha rogado tampoco el tener la conducción de esa masa. Todo lo contrario, hemos dicho que tenemos que estar al servicio y contribuyente de estas grandes movilizaciones y de este sentimiento popular. Javiera. Sí. Hola, yo quería preguntar a raíz de una noticia falsa que circuló esta semana en redes sociales. ¿Cómo se llaman eso? Fake news. Fake news. Que tenía que ver con el tema de la dieta parlamentaria, donde un diputado de la UDI señalaba que tanto, bueno, parte del Frente Amplio, pero también apuntando, digamos, hacia el sector Partido Comunista, no estaban a favor de rebajar la dieta parlamentaria, y de hecho él graba una votación que entiendo yo era de otra cosa. Si nos pudiera explicar eso, porque la verdad las cosas es que ese video del diputado que se grababa en la propia sala diciendo, miren, y los mismos que dicen que van a rebajar la dieta están votando en contra, tuvo harta viralización, digamos, vía WhatsApp y ese tipo de mecanismos. Entonces creo el problema que sería bueno, es que eso es una mentira de pe a pa, porque no se ha votado la rebaja de la dieta parlamentaria en el Parlamento, como no se ha votado tampoco la rebaja de parlamentarios que quiere hacer la derecha y que algunos de la oposición también agancha. Lo que se votó ese día en el Parlamento era lo siguiente, porque se habló, llevaron a la confusión, porque se habló que se quería fusionar el proyecto que rebaja la dieta con el proyecto que rebaja la cantidad de parlamentarios. Y nosotros eso es lo que votamos que no, pero era la fusión lo que se estaba pidiendo. Después, cuando se aclaró de que la fusión no era, porque la derecha sí lo presentó, de que la fusión no era entre el proyecto que rebaja la dieta con el proyecto que rebaja la cantidad de parlamentarios, sino que era fusionar todos aquellos proyectos que tienen rango constitucional, entre los que está la rebaja de la dieta, que hay 9 proyectos de eso, y que había que fusionar esos 9, y que de los que rebajan el número parlamentario, que es ley orgánica, que es distinta, también tenían que fusionarse con 2 o 3 más que decían lo mismo. Y ahí votamos sí. Es decir, o sea, nuestro voto fue absolutamente correcto, porque nosotros estamos a favor que se rebaje la dieta, pero no que se rebaje la cantidad de parlamentarios, porque eso es volver al binominalismo. ¿Cuánto nos costó echar abajo el sistema binominal para implantar un sistema democrático, ¿no es cierto?, proporcional como el de ahora? Entonces lo que le molesta a la derecha y a algunos partidos grandes es que se abran las puertas del Parlamento y que se haya producido esta irrupción de parlamentarios nuevos, ¿no es cierto?, que vienen de otros signos. Eso le molesta muchísimo, no lo quieren, ¿no? No lo quieren. Pero ese fue, entonces era una noticia absolutamente falsa, y el diputado que hace eso, bueno, es un mentiroso absoluto, ¿no? Porque está engañando además a la opinión pública. Pero así es como ellos engañan, así es como ellos mienten. Y al respecto de que nosotros no queremos que se rebaje la dieta, yo el otro día encontré en las últimas noticias una entrevista que me hicieron hace tantos años ya, en el primer periodo, porque me preguntan esto de que cómo los comunistas que iban a ganar tanta plata. Entonces dije, mire, los comunistas estábamos porque se rebaje la dieta al 50%, y yo explicaba que los comunistas entregábamos gran parte de nuestra dieta al partido en esa época. O sea, de ese momento, desde que entramos al Congreso, nosotros entramos con esa posición, que éramos solamente 3, entonces no podíamos casi ni siquiera presentar un proyecto, y presentamos algo con otros diputados, pero eso lo echaron abajo de inmediato. Pero después, cuando echamos abajo el sistema binominal y viene este otro sistema, que hay una irrupción de otros diputados, entonces ahí cambia la cosa. Y bueno, el Frente Amplio presentaron un proyecto que votamos la admisibilidad primero, porque es inadmisible un proyecto de esta naturaleza, y la ganamos en la Cámara de Diputados. Y por eso es que ese proyecto, que es una moción, no es un proyecto del gobierno, que además el Ejecutivo se está rogando ahora de que ellos son los que han planteado la baja de la dieta, se lo están arrogando, es otra mentira. Es una moción parlamentaria que ganamos la admisibilidad en una votación, ¿no es cierto? Y eso es lo que permite que ahora se esté discutiendo al fin la rebaja de la dieta en la Cámara de Diputados. Esa es la historia verdadera. Diputado, estos días se han aprovechado un poco del descanso largo, a pesar de que mucha gente no ha descansado y ha seguido protestando, hay que decirlo. Anoche habían barricadas en muchas poblaciones, habían cacerolazos, Pero bueno, igual los medios de comunicación han tratado de poner como el centro de todo es los destrozos y por supuesto los altos costos que va a significar reconstruir poco menos que Chile, y luego de eso los alcaldes se están subiendo por el chorro igual y están obviamente tratando de que esto parezca que hay que poco menos que invertir el presupuesto nacional en eso. Pero también tratan de echarle la culpa a los manifestantes el hecho de que no se haga la COP25 ni tampoco la APEC. Y eso sería tan grave para los pobres pequeños, los pequeños empresarios que tenían cifrada esperanza en cuanto a camionetas que iban a movilizar a las delegaciones, pequeños negocios que iban a vender al costado de la de los cerrillos por ahí. Echa, un terrible drama. ¿Cómo siente que lo que ha pasado particularmente en torno a todo esto, pero particularmente a que no se haga la APEC ni la COP25 en Chile, es un problema de los manifestantes o es un problema que los gobiernos entendieron que no se podía venir a Chile a hacer algo de esta magnitud en circunstancias que Chile estaba protestando? Bueno, no cabe duda que el gobierno perdió el control del país en un momento determinado y que con malas artes el gobierno decretó el estado de emergencia, digo con malas artes porque lo transformó en un estado de sitio. De ahí la acusación constitucional que está pendiente de ser presentada contra Piñera. Y todos los otros países vieron eso y Piñera vio que no había agua, ¿no? No había agua en la piscina como para llevar adelante esos eventos, porque también se dio cuenta de que si venían personajes como Trump a Chile se iba de nuevo a transformar en un elemento de protesta. Y también incluso la COP25, y yo creo que también vislumbró eso el gobierno, de que las protestas por la situación medioambiental que tiene el país y la propiedad del agua y todas estas cosas que se está reclamando también iba a ser más problemas para el gobierno. Pero empezaron en los parlamentos europeos, quiero decir que la movilización de los chilenos que están en el exterior junto con personas de partidos de izquierda, democráticos, de centro en el exterior, han sido manifestaciones muy grandes. Y que entre las cosas que exigían era la no realización de la COP25 y la no realización de la APEC. Después el primero que se pronunció de que no vendría fue Putin, el presidente de Rusia. Eso ya le quitaba mucho piso. Yo creo que se vio obligado, creo que todos los gobiernos le deben haber dicho, miren, no, estamos pensando, no, le deben haber quitado la seguridad de la participación. Ahora, yo en cuanto al problema de la violencia y los destrozos, este estallido social, los estallidos sociales son así, o sea, ocurren contra la voluntad de los partidos políticos, de las personas, son lo que se llaman las condiciones objetivas que se producen, que eso funciona independientemente de lo que los partidos políticos, los sindicatos, quien quiera, o los gobiernos o las instituciones quieran. Eso es así, ¿no? Lo que complementa un estallido político y esta situación objetiva madura que dice, ¿no?, para producir cambios, que es lo que está ocurriendo en Chile, necesita de un factor subjetivo que oriente, y eso es lo que no ha existido en Chile por esta división que existe en los partidos de oposición, que se han perdido hasta ahora una tremenda oportunidad de darle conducción a ese movimiento por incapacidad, y esa incapacidad los ha llevado también al desprestigio frente al pueblo que no los ve, ¿no?, que los invisibilice, que ve que están muchos tratando igual de sacar provecho para este partido, para este otro partido, para esta otra persona, etcétera. Ahora, yo siento que el estallido se haya producido en el metro, que por así decir la joya aquí en la región metropolitana, que nunca tocaba ni con una puma, ni grafitis tenía. Cuando había un grafiti, todo el mundo ponía grito en el cielo. Pero qué diablo, estalló ahí. Y eso venía con, pero todos vimos la forma como reprimió Carabinero a lo que eran acciones totalmente pacíficas de los estudiantes secundarios. ¿Cómo reprimió Carabinero? ¿Cómo se masificaron? Ahora no hay que olvidarse que todo el mundo tiene su camarita. ¿Cómo esto creció por las redes? ¿Cómo creció la indignación? Y vino esto otro. Que en medio de eso hay gente que se aprovecha, que se... Existen, siempre han existido, hasta las desgracias más grandes, los terremotos existen, ¿no? Hasta en esa situación existen, pero no es lo principal. El gobierno cargó ahí como lo principal, como si eso fuera la causa de todos los males. La causa de la violencia está en el gobierno, un gobierno incapaz de escuchar las demandas, de darle salida a las demandas y de contraponer además a esas demandas del pueblo otras todavía mucho más negativas. Diputado, le quería preguntar en qué situación está en estos momentos y de perspectiva la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Construyéndose con mucha paciencia y mucha delicadeza, porque tiene que ser un documento muy bien fundado. En eso se está. Y mucha gente sigue adhiriendo, a pesar de que ya un partido dijo que no, la Democracia Cristiana. Pero, no sé, esperemos qué es lo que va a pasar cuando se presente. Yo no adelantaría nada todavía respecto a eso. Ahora sí quiero adelantar una cosa, que me acaba de llegar aquí una noticia. ¿Usted han oído hablar del Paco Lix? ¿De qué? Paco Lix. Paco Lix. El Paco Lix es como las filtraciones que se hacen de los hackers y esas cosas. Claro, las filtraciones, o sea, hubo hackers que hackearon las páginas de Carabineros. Y resulta que ahí se filtraron 21.000 documentos de Carabineros. Ya se había dicho que en la ANEF y que otro... el movimiento este... de la Ligua, ¿cómo se llama? Modatima estaban siendo seguidos, tenían seguimiento. Y aquí ahora ya se han conocido otros. Por ejemplo, está Esteban Maturana, está Luis Mesina entre los perseguidos. Y es lo que nos atañe a nosotros, está Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT. Y está también Margarita Urra, concejal del Bosque, dirigente de los Sin Casa, los Sin Tierra, de organizaciones que luchan por la vivienda digna. Y quizás cuántos más. Todavía no han llegado aquí a los dirigentes políticos, no sabemos. Pero esto es lo que está saliendo a luz por Interferencia, que es un medio de izquierda que está apareciendo en las redes. Pero esa es la denuncia. Hay algunos que ya han apelado al ministro del Interior, nosotros también vamos a apelar al ministro del Interior, y creo que es gravísimo, porque esto se estaba haciendo de antes de las protestas, o sea, hemos sabido, ¿no es cierto?, interferencias telefónicas a parlamentarios, a otro tipo de dirigentes, hemos visto lo que significó esto de las falsas acusaciones de dirigentes mapuche, ¿no es cierto? Entonces estamos un problema muy serio aquí, que a diestra y siniestra parece que el carabinero hace lo que se le ocurre en relación a estas cosas. Sí, lo que está ocurriendo es que se está entrevistando al general director de carabinero, lo han entrevistado en radio, en la prensa, y él ha hecho afirmaciones como que no se han cometido errores, plantea que están haciendo sumarios cuando hay casos de carabineros que quedan con firma domiciliaria, y hay una tremenda preocupación de la comisión, que del grupo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que viajó, que por cierto está teniendo una muy mala cobertura en los medios tradicionales, prácticamente no se dice nada de lo que están haciendo. Hoy la Cruz Roja dice que sus datos dan una cifra muy superior de heridos a la que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, aquí ya se configuró una situación de, por un lado, de violación a los derechos humanos, y por otra, de este papel, por ejemplo, de policía política que está jugando Carabineros. Pero uno ve que el nuevo ministro, que decían que era un nuevo rostro, que era liberal, etcétera, lo único que ha hecho es darle respaldo a Carabineros, cuando el general director de Carabineros lo único que ha hecho es decir que, o sea, lo dijo explícitamente, no hemos cometido errores, y está dando respuestas técnica a las preguntas, porque en la radio le preguntan estas cosas y él contesta lo que quiere. Incluso ha llegado, para terminar este comentario, ha llegado casi a un nivel de ridículo, pero también dramático, de que cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos habla de 1.200 heridos, sale comunicaciones de carabineros decir hay 990 carabineros heridos. O sea que la gente, digamos, reacciona contra eso. Entonces hay un tema bien grave aquí que está quedando como... Sí, incluso estamos investigando otras denuncias que nos han llegado, pero queremos investigarlas muy a fondo, pero bueno, precaverse por lo menos ante la opinión pública, denuncias que dicen que llegaron órdenes a los consultorios que atendían de urgencia para que no dejaran registro de las personas que llegaban heridas o lesionadas. Así es, eso yo tengo constancias directas. Ahí está llegando eso por todos lados. Este tipo de lesión, sobre todo cuando son con balines, no son consignados como tales. Bueno, ahora, la cifra, la cantidad de gente que ha perdido un ojo o la visión por causa de los balines es impresionante. Me ha impresionado eso. O sea, son más de 100 lesiones. Casi 200 según la actualización. Es realmente impactante. Presidente, hay como varias cosas que es bueno tal vez que usted entregue una opinión para orientación de nuestros auditores. Lo primero es que, si bien se ha criticado mucho la falta de inteligencia policial, este Paco Lix está demostrando que lo que se hace es una mala inteligencia policial, pero recurriendo además a formas que son ilegales. Recordemos que en Chile, para hacer un seguimiento o una intercepción telefónica, tiene que mediar una intervención, una autorización de un juez de la República. En este caso está claro que no ha habido ningún juez de la República que haya autorizado espiar las actividades de los dirigentes sindicales. O sea, es gravísimo que Carabineros esté contraviniendo la ley. Yo creo que es una cosa que es bueno aclarar. Y lo segundo, a propósito de la campaña que yo veo que existe en contra de la acusación constitucional al presidente de la República. La verdad es que esto es ridículo. Es decir, ahora dicen que acusar al presidente de la República genera un desorden institucional, compromete, decía el Mercurio hoy día, compromete la democracia. Trump está acusado en Estados Unidos. Yo iba a decir justamente eso, ¿no? Está llegando al mismo tiempo los mismos medios que cuestionan la posibilidad de una acusación constitucional en Chile, ahí mismo publican lo que se está haciendo en Estados Unidos con el impeachment al presidente Trump. Y nadie ha dicho que esté en riesgo la democracia norteamericana. Entonces vale de una manera para Estados Unidos y de otra para Chile. ¿Cómo ve esta situación, presidenta? Bueno, la acusación constitucional contra el presidente está absolutamente establecida en la actual constitución política, la que ellos dicen defender tanto. La derecha lo ha criticado por eso. ¿Cómo usan la constitución de noche? Pero ahí está totalmente establecido. Se puede acusar al presidente de la República, no es el fondo, la forma. Se puede acusar al presidente de la República y a las más altas autoridades del país. ¿Quién tiene la potestad de fiscalizar las acciones de las altas autoridades y de las instituciones? Es la Cámara de Diputados, es la Cámara Fiscalizadora. Entonces estamos haciendo uso de un derecho, y yo diría de un deber ético en este caso, porque el resultado del haber transgredido la Constitución, en este caso por parte del presidente, ha habido muertes, hay heridos, hay torturados, hay mujeres violadas, hay niñas y niños vejados, ¿no? Y eso no se puede permitir. Se ha sacado a las tropas a la calle, se ha vuelto a establecer situaciones parecidas a las que estuvieron durante el golpe militar, sino con la intensidad que sabemos que no es lo mismo, pero mucha gente, el ver a los militares en la calle ya es casi una tortura psicológica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría? Porque algunos dicen, sobreviene el caos. ¿Qué pasaría si es que la acusación es aprobada? ¿Quién asume la presidencia de la República en ese momento? La asume el ministro del Interior si es que la acusación es aprobada antes de los 2 años de término del mandato del actual presidente. Y ese ministro del Interior tiene que llamar a elecciones en un plazo de 120 días, elecciones de presidente, ¿no? ¿Y quién es el que se va a pronunciar en las elecciones? El soberano. La soberanía reside en el pueblo, el soberano es el pueblo, y lo dice esta constitución con todas sus letras. La soberanía radica en el pueblo. Bueno, ese soberano es el que decidiría quién quiere que sea el presidente. Si la acusación fuera aprobada cuando falten menos de 2.000 días, es entonces el Congreso Pleno de la Nación el que elige un presidente que termina termina el periodo presidencial. Y ahí se verá, bueno, si se llama la nueva elección, etcétera. Pero eso es lo que dice la Constitución, es decir, no se está llevando ni al caos, ni a la insurrección para echar abajo el gobierno, no, se está haciendo uso de un instrumento democrático. Lo que pasa es que muchos sienten que con esto, claro, pierden el gobierno, porque es evidente que hoy día la derecha perdería el gobierno con esto, y segundo, que muchos empezarían a ver que no podrían defender, así como lo han hecho hasta ahora, sus intereses muy mezquinos, y que tendrían que ser mucho más generosos, como ya lo están diciendo incluso muchos grandes empresarios. Eso sería la, eso es, y sería una salida perfectamente democrática a la situación de hoy día. Perfectamente democrática. Sí, diputado, respecto a este cambio de gabinete medio bastante cuestionado en realidad, que se hizo a raíz de que no, bueno, primero le pidió la renuncia a todos los ministros, después hizo un par de cambios en sus mismos términos, todos pichiruchi, y bueno, hemos visto también cómo esta semana la violencia desde la fuerza de tanto de carabineros como fuerzas especiales en ningún caso ha disminuido, que es un poco también lo que ellos han intentado instalar, incluso con estas visitas que han hecho particularmente carabineros familiares y sus familiares que fueron heridos y a este observador de derechos humanos que también fue herido. ¿Se puede pensar que hay un cambio o que se ha alivianado, por decir así, la represión por parte de carabineros hacia los manifestantes? Porque al menos lo que yo he podido observar es que eso en ningún caso es así, incluso diría yo, incluso ha sido un poco más violenta. Los carabineros en realidad andan bueno, bastante... el propio gobierno en un informe que sacó dijo que ha habido menos represión en cantidad, pero ha sido más intensa, o sea, ha sido de mayor calidad. O sea, en estos días han pegado más palos, más concentradamente, más perdigones, más gas lacrimógeno, más concentradamente, ¿eh? Pero no ha disminuido en nada, o sea, la intensidad sigue igual de la represión. Lo que pasa es que ha habido menos gente en las calles también estos días de semana larga, aunque han habido importantísimas manifestaciones en varios lugares del país, marcha, Plaza Italia estuvo ocupada, estuvo la marcha de las mujeres de luto, que es una cosa que impresionaba, ¿no? Verlas manifestándose. Yo estaba por ahí por la Plaza Italia cuando ellas pasaron, la verdad es que impresionaba. Y lo otro que quería preguntar es respecto a estas acusaciones que han salido en medios de comunicación, La Tercera particularmente, sobre intervencionismo de otros países que, bueno, ellos mismos salieron a desmentir, pero que después el mismo Donald Trump salió a secundar. A mí, yo, la verdad, ese tipo de situaciones me da hasta un poco de risa, en el sentido de que me imagino lo que ellos intentan plantear con intervencionismo electoral, y lo contrasto con lo que pasa en las calles, que es una movilización en un sentido bastante chilensis, como se podría decir. Pero bueno, esa acusación, claro, al menos intentó realizar que... No, todos nos acordamos que Piñera fue a Cúcuta, ¿no es cierto?, cuando pensaba que iba a haber un alzamiento de las Fuerzas Armadas en Venezuela, a ese país limítrofe que está en Colombia, y que iban a meter una medicina, decían ellos, que era totalmente humanitaria, y era la entrada, la puerta de entrada al golpe. Y él estuvo allí directamente. Yo no he visto que ni el presidente de Venezuela ni ningún otro país haya estado en un pueblo limítrofe de Chile intentando subvertir el orden aquí en Chile. Ni he visto a manifestantes. Lo que sí sé es que, por ejemplo, hay varios venezolanos que han sido heridos en las protestas por parte de carabineros. Entonces es medio extraño esto. Esos venezolanos son migrantes, no son agentes, como se dice, de no sé qué organismo de inteligencia. No es eso. Esto ha sido desmentido. Eso de que habían agentes acá fue desmentido. La propia Tercera tuvo que desmentirlo. De fuentes no oficiales se dice que esto se lo plantearon al ejército, esta tesis de la intervención extranjera, y que el ejército la desechó por ridícula, ¿no?, porque no querían hacer el ridículo. pero sin embargo ellos persisten porque hay un sector que necesita de este enemigo para incluso alentar cuestiones mayores de parte de ellos. Si son ellos los que han sacado a las tropas a las calles, son ellos los que establecieron estado de sitio, son ellos los que dieron el golpe en el pasado, pero necesitan ese enemigo que se les escapa, se les refala, no lo pueden constituir, porque como se dice, el pueblo en las calles se está manifestando y no hay alguien claramente al frente de ese pueblo. Bueno, es difícil para el gobierno, ha sido difícil entender lo que le sucedió, ha sido difícil entender qué diablos lo que está sucediendo en Chile, por las respuestas, digo esto, porque ellos no logran despertar de lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, estamos transmitiendo por el Facebook Live. Estamos transmitiendo, sí. Y ¿sabéis qué me estaba fijando? De que hay más del doble de los auditores que hay normalmente... bueno, no auditores, porque también tiene video, pero televidente se podría decir, no sé. Y a esta hora pero temprana. hay menos comentarios. Sueño están parece, escucha, pero están escuchando. Bueno, permites. Yo no he concluido aún lo que estaba. Perdón. Sí, pero me parece importante lo que vas a decir, Patricio. No tengo duda. Bueno, lo concreto es que al final de todo esto. En la semana se llega a una encuesta en que el presidente de la República solo tiene un 14% de aprobación y un 78% de desaprobación. ¿Cómo se puede? Dice, no hay que presentar una acusación constitucional contra el presidente porque crearía desgobierno en Chile. Bueno, ¿y qué más desgobierno que un presidente que no lo quiere nadie, que no lo siente nadie como propio, que son muy poquitos los que lo sienten como propio? ¿Cómo diablo? Claro, pero mire, si la acusación constitucional puede aprobarse o no aprobarse, es un instrumento de la democracia, como se dice. Es un instrumento que fue concordado además, porque cuando se dio la salida al plebiscito, esta constitución quedó establecida. Incluso después, acuérdense que durante el tiempo del Lago se le hicieron algunas reformas, incluso decían, cambió la constitución, porque está la firma de Ricardo Lago, lo ha cambiado en algunas partecitas, pero esta parte sigue igual. Es decir, si nadie la ha cambiado, quiere decir que es un instrumento absolutamente válido. Yo quería consultarle por la otra pata de este cuento, porque está claro que una inmensa mayoría busca una salida política a través del cambio de constitución. Pero el descontento tiene su origen, por lo menos lo que todos señalan, en la tremenda desigualdad que hay en Chile. Entonces da un cierto pudor, en realidad, leer todos los días las declaraciones de los empresarios y de los políticos de derecha que dicen, es que no nos habíamos dado cuenta que éramos un país tan desigual, donde había tanta injusticia, ¿no? Y rajan vestiduras y dicen que hay que hacer un esfuerzo tremendo para superar esto. Hay que agrandar la mano para sacar mucho del bolsillo. A mí me parece fantástico, ojalá sea así, porque uno tiene que creerle a la gente cuando se expresa tan vehementemente y con tanta sensibilidad sobre este problema social. Entonces la pregunta es, diputado, bueno, ¿por qué no tratamos de traducir esa buena intención en números? Por ejemplo, el presidente Piñera puso una casi grotesca propuesta de mejoramiento de las pensiones en un 20%, las pensiones básicas. Pero ¿por qué no poner 50 o 75% de pensión de aumento, acogiendo este llamado que hacen los empresarios a que seamos mejores? ¿Por qué no plantear que en vez de los 350 mil pesos de salario mínimo que propone Piñera con cargo al Estado, no con cargo a los empresarios, tomemos la oferta a los empresarios y digámosle, estupendo, 400 mil pesos, ya, ahora, o 500 mil pesos, como ha señalado la mesa social? Entonces, ponerle cifras a estas intenciones que dicen que tienen los buenos empresarios. Bueno, las cifras existen. A propósito, perdón, el presidente Piñera también pidió perdón por no haberse dado cuenta que habían tantas demandas y problemas y que había un pueblo sufriente. Es que la Mesa Social por el Cambio, yo creo que lo dije antes, ellos proponen un sueldo mínimo de 500 mil pesos, que no tiene nada de loco, porque Lucic y otros empresarios dicen que le van a pasar a pagar 500 mil pesos mensuales a sus trabajadores, ese va a ser el sueldo mínimo en su empresa. Y Blanco y Negro, que es un club deportivo, parece, pero que es una empresa, dice que le va a pagar 450 mil pesos mínimo a sus trabajadores. Entonces, ¿por qué eso no puede ser para todos? Ah, porque dice, porque la pequeña empresa sería la sacrificada. Bueno, veamos la pequeña empresa, vamos viendo los grandes empresarios si están dispuestos a ayudar a las pequeñas empresas. Entonces, bueno, que de alguna manera también ayuden a subsidiar esos salarios. Porque la verdad es que la empresa, pequeña empresa y mediana empresa, trabaja para las grandes empresas, y eso es la verdad. Y en cuanto a pensiones, bueno, una pensión mínima está en el pliego igual al salario mínimo. A eso es lo que hay que propender. A eso hay que propender. Lo que se está discutiendo ahora en el Parlamento son puros parches, y lo que está planteando el gobierno también. Son puros parches que mantienen incólume el sistema AFP, que va a seguir siendo lo que es, y nada más. Presidente, en Latinoamérica han venido sucediendo bastantes hechos parecidos, no tan fuerte como los de Chile, en el sentido de la protesta sobre situación de vida, pero hay protestas. Hasta en Nueva York. Hasta en el metro de Nueva York. imitando lo que sucedió en Chile. Pero también han habido resultados. Bolivia, el presidente Evo Morales gana las elecciones y está siendo cuestionado, obviamente, por el segundo. Y tiene sacó la gente a la calle y toda una situación bien, bastante grave. Argentina, Fernández, vale decir, Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández, Alberto, ¿no? Ganaron las elecciones y ganaron bastante holgadamente. ¿Cómo se siente todo lo que está sucediendo en nuestro continente en torno a una búsqueda de un camino distinto a este que venía trayendo el neoliberalismo a nuestro continente? Bueno, yo creo que en toda América Latina hay una pugna entre aquellos que están defendiendo a troche y moche el sistema neoliberal a ultranza, que defiende las políticas de shock, capitalismo salvaje, todas estas cosas, y aquellos que ven que este sistema no es el que va a solucionar los problemas de los pueblos. Está comprobado en Chile, en otros lugares, sobre todo por la gran desigualdad que genera, por las inequidades profundas que genera, por la falta de garantía de los derechos esenciales. Y esa es la lucha que hay. En estos días creo yo que se ha estado quebrando la hegemonía derechista y empresarial que se dio en América Latina, con triunfos en Brasil, la Argentina, el de Chile, todo este arrinconamiento hacia Venezuela, la traición que hubo en Ecuador, etcétera, etcétera. Pero como que, claro, ellos también iban por Bolivia ahora, antes de las elecciones, ellos tenían pensado de alguna manera entrarle a Bolivia. Todo esto que está ocurriendo en Bolivia ya estaba resuelto. Prediseñado. Estaba diseñado absolutamente este panorama. Pero yo creo que de alguna manera en Bolivia han fracasado en sus intentos. Veremos qué es lo que dice el pueblo boliviano. En Argentina ya hay una vuelta atrás, digamos. En Uruguay las elecciones son muy estrechas, están muy complicados los resultados, pero no está definida todavía. Algunos dicen que la derecha tiene que ganar. No es así. Y bueno, creo que ha fracasado Estados Unidos en su intento de invadir o de golpe de Estado en Venezuela, aunque sigue con todo el bloqueo a Cuba y Venezuela, que son realmente brutales. Pero esperemos que la lucha de los pueblos también vaya abriendo camino. El propio Trump ahora está cuestionado en el propio Estados Unidos, y gran medida este cuestionamiento es por esta política internacional tan agresiva de Trump. Pero así están las cosas en América Latina, y Chile creo que está contribuyendo con un granito de arena a esta lucha contra el neoliberalismo. Así es. Tenemos los saludos. ¿Sí? Se hicieron presentes igual, y son varios. Vamos a partir por nuestro clásico de clásicos. Saludos desde Suecia. Ah. Desde Canadá los vamos a echar de menos hoy día, porque parece que no están. Pero llegaron desde Buenos Aires, Ovalle, Valparaíso, Lonquimay, Papudo, San Fernando y Concepción. Esos son parte de los saludos que llegan hoy día, que en general con algunos mensajes de que es necesaria la acusación constitucional, sobre todo por el tema de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en el país. Eso es como bastante sentido por la audiencia el día de hoy, al menos están los comentarios, y me parece importante, digamos, resaltar ese espíritu, que es lo que se puede manifestar en la transmisión. Bueno, estamos llegando al final. Tengo entendido que el presidente, pues bueno, por eso no tengo entendido, sino que adelantamos porque tiene una actividad en su distrito, tengo entendido, ¿no? No. ¿No? Partido Comunista reúne su comisión política ahora. Debe estar empezando a reunirse. Ah, ya. O sea, una reunión partidaria. Ya. ¿Está bien? Sí es. Muy bien. Está bien. Si usted lo declara así, así le creo. Que le vaya bien, pues, presidente. ¿A que no me cree? Otras veces no le cree. Otras veces no, pero... Bueno, una última pregunta, diputado, que creo que puede ser importante. Yo observé con mucha preocupación que durante el fin de semana Carabineros cambió su táctica en la calle de despliegue y ahora simplemente no permite que la gente se reúna, los dispersa antes que lleguen a congregarse. Y un caso dramático fue el de los que marcharon con mucho heroísmo, hay que reconocerlo, desde la quinta región a Santiago. Alcanzaron a estar 10 minutos sentados frente a la Moneda pacíficamente, sin interrumpir ni siquiera el tránsito, y fueron barridos con el guanaco y con gases desde ese lugar. Es decir, hay una violación del derecho de reunión más elemental. No sé qué opinión nos puede dar el ministro. El ministro dialogante. Claro, es el ministro dialogante. Y el nuevo dialogante. Intendente, que es un carepalo de la... No voy a decir de qué. Porque realmente es increíble. Todas estas expresiones corren por cuenta. Por cuenta mía. Sí, sí, sí. No es que... somos solidarios. Bueno, gracias. Ya. No, es que hay una manifestación que el propio Mercurio pone una foto donde claramente, si uno saca la cuenta rápida, son 100.000 personas. Él dijo que eran 20.000. Muy bien. Está aprendiendo a contar también. Va a tener que aprender. Bueno. Muchas gracias. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.